para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Como en los viejos tiempos, Beverly Hills 90210 volvió. Una de las series más populares de los años 90 y un gran fenómeno internacional para el público juvenil, regresó ayer por la noche a la televisión en el canal Fox de Estados Unidos, rebautizada como BH90210. Esta vez, los actores no reencarnan a sus personajes, sino que se interpretan a sí mismos tratando de sacar adelante una versión reciente del show. Un intento que dará lugar a conflictos y líos personales de todo tipo entre ellos. Contará con 6 capítulos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.